Bienvenidos a este tercer audio en el que intentaré analizar las estadísticas de uso de mi propio blog de Instantes en el Tiempo. Para empezar, he accedido a WordPress y dentro de la sección Mis estadísticas he podido comprobar y extraer una imagen del volumen semanal dentro de las estadísticas en el que he analizado las visitas. La semana más visitada fue la del 21 de mayo, en la que se obtuvieron un total de 32 visitas. En la gráfica se puede observar que se produce un salto, quedando un poco vacío la semana del 24 de marzo y 7 de abril. En la semana del lunes 3 de marzo se produce un total de 2 visitas, coincidiendo con la semana 28 de abril. Un ligero aumento de visitas el 12 de mayo, con un total de 3 visitas. Por otro lado, el porcentaje geográfico de visitas, he obtenido 3 zonas de las que ha recibido visitas Instantes en el Tiempo: una procedente de Estados Unidos, un total de 37 procede de España y un total de 2 visitas de México. Por lo tanto, puedo deducir que hasta ahora el blog se ha visitado al nivel nacional más que a nivel internacional. Por otro lado, el listado de entradas más visitadas, en la selección de posts más vistos constantemente podemos encontrar la página de inicio con 32 visitas. Las entradas se concentran en esta página hasta que seleccionamos otra en concreto. Seguidamente vemos la primera pieza de audio como un segundo post más visto, un total de 5 visitas. Y por último, los bancos de imágenes que se sitúan en la última posición. En cuanto a los clics, en este apartado me aparece un clic procedente del enlace de Getty Imágenes que lleva directamente a la fotografía de Natalie Wood procedente de la práctica anterior. En referencias, para todos los días de más o menos terminado 2014, un resumen breve. En los entrantes encontramos a google.es con un total de 2 visitas. Por otro lado, el campus virtual, que la primera pestaña me lleva a la página inicial de Google, la segunda a la calificación de una de las prácticas. Y los motores de búsqueda, se han restringido el resultado de los términos que se han utilizado en motores de búsqueda. Me aparece términos de búsqueda desconocidos, por lo tanto desconozco los términos que han utilizado a la hora de hacer búsquedas. Y un poco así, a modo de conclusión, yo diría que este blog dedicado a fotografía y cine, que pretende un poco rescatar los momentos más importantes, el resultado de las estadísticas, así como un poco el aspecto de la gráfica, pues me muestra un poco pobre en cuanto al número de visitas, un poco también irregular, debido a que todas las visitas se van a concentrar en una sola semana prácticamente. En términos generales, pues es un blog reciente y las publicaciones tampoco son constantes ni diarias, por lo tanto es más normal que se visite cuando se presenten novedades. Y esto es todo, sigan visitando Instantes en el Tiempo.